20 de septiembre 2020, las puertas me explotan por salir a perseguir mis sueños, me revocan, los marchas me piden que me calme, la rabia en los ojos blancos se me nota, ellos saben que yo juego y no es pelota, ellos con los escudos, yo jugando al mudo, que Dios me quite la vida si estos puercos los ayudo, Hansel H, el de los ojos blancos. De camino a la prisión ya había escrito medio tema, pensando en las putas cross y en el mameluco crema. Los iPhone están en 100, pero el ticket no es problema. 10 minutos en la unidad y ya tenía sistema. Y apuntamos otro año sin de la pared llamar. Tú no estabas en el proceso, cabrón, no venga más mal. Despedimos el año activo, mera, dime el oriental. Estas barras no son de oro y cuestan como un out de mal. Eso es caro como Quintero, los dioses salió en enero. En el Bugatti o en el Lambo, corrimos el mundo entero. Amor y el oso en el volante, yo en la celda de pasajeros, los cheques de regalía multiplicando el dinero, pero tuve esta parada, vengo de familia honrada, el apoyo en los deportes nunca faltaba en la cara, estudiosos trabajadores, todo legal en sus entradas y yo cortando clases pa' venderle en la parada, ignorante, jugando con ácido y aluminio, ¿cómo le expliqué el dominio? Aquella noche quiqueando en el condominio, la calle era mi cáncer, la musa fue mi quimio y yo me sentía King Kong en el planeta de los simios, impaciente, mirando las estrellas, ya me voy, no puedo esperar pa' verlas en el techo del Rolls Royce. El igual, dame la cama por si a otro más le doy. Y puede que esté de vuelta tan pronto como hoy. Y a la madre, el cabrón grillete. Mi Travis pisando la brea. El bro me trajo mi roleta. Mi viejo cumplió 70. Le regalo una corbeta de ne- el oro, el chacal con la trompeta saliendo del aeropuerto, ya me enganché la chuleta, ¿cómo te explico? Que me encanta el calentón de Puerto Rico y no me veo huyendo por Orlando, no me llamo Kiko, voy directo al caserío en caravana, ciento y pico, cuídate que si te guay yo no te pinta ni huico. Yeah, Hansel H, el de los ojos blancos, Medu, educando la competencia, baby, doble, si es con dobleta son millones por leyenda. Mira, ahí me lo llego, el bichote, los ritmos. Al-Qaeda Incorpore, elegido récord. O Blanco, LP. Se abrió la aula, hueputa.